Lunes 28 de enero. El Cordero Inmolado del Tiempo del Fin. Testimonio. Apocalipsis 6, versículos 1 al 8. Levítico 26, 21 al 26. Mateo 24, 1 al 14. Imagina que estás en medio de una visión pacífica que repentinamente toma un giro equivocado. ¿Cuál piensas que sería tu respuesta? Juan respondió con gran llanto cuando se dio cuenta de que no había nadie digno de leer y abrir el rollo. Entonces, uno de los ancianos fue a Juan y le dijo: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos». Apocalipsis 5:5. Considera cuán diferente sería nuestra perspectiva de la vida si no se hubiese abierto el rollo para revelar profecías futuras. Juan miró hacia el medio del trono, donde estaban los ancianos, y un cordero inmolado tomó el rollo. El cordero representa a Jesús, que vino a quitar nuestros pecados. Juan 1:29. Dice el revelador: «Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: "Ven y mira". Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer». Apocalipsis 6, 1 y 2. La blancura del caballo demuestra la pureza de la fe durante los primeros siglos de la Iglesia. La corona que se da al jinete que avanza y conquista con entusiasmo y éxito con la verdad representa lo que experimentaron los primeros ministros. El jinete sobre el caballo llevó el evangelio a todo el mundo. Jesús predijo que habría guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares, y que todo esto sería el comienzo de dolores. Se llegaría al mundo entero con el evangelio. Luego vendría el fin. Mateo 24:14. En esta era, poco antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, ha de hacerse una obra tal como la de Juan el Bautista. Dios busca a hombres que preparen a un pueblo que esté firme en el gran día del Señor. Para poder dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe realizarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y, al contemplarlo, perderemos de vista el yo. Para pensar y debatir. ¿Por qué Juan estaba angustiado porque no se podía inicialmente abrir el rollo? ¿Qué sucede cuando a sabiendas vas en contra de Dios? ¿Qué señales ocurrirán al acercarse el fin? ¿De qué manera el Evangelio te da paz, valor y esperanza a ti personalmente? ¿Alguna vez conociste a alguien que estaba atemorizado por el lenguaje profético de la Biblia? ¿Qué le dirías ahora?